siempre llama dos veces. El pingüino siempre llama dos veces. Bienvenidos, ya lo han oído, al pingüino siempre llama dos veces, el programa de cine de Radio Villalba que no se emite a ninguna hora. Entramos en una nueva temporada de desvaríos cinematográficos. Muchos ya habréis sabido sobre nuestras vacaciones en septiembre, pero de nuevo volvemos para generar el mismo asco que hemos estado produciendo desde nuestra creación, cuando la gran madre piringuinal rompió aguas. De cine es de lo que vamos a hablar. Tras un verano que quedará en la memoria de todos, un verano histórico para el séptimo arte y para este programa, con obras excelsas como Spider-Man, Piratas del Caribe o La Jungla de Cristal, es para estar orgullosos de Hollywood, como también debemos sentirnos muy agradecidos del cine español. En apenas un mes se han estrenado todo lo que se ha hecho este año: el musical Mataharis de Cier Bollaín, el documental sobre la guerra de Crimea llamado El Orfaneto de Juan Antonio Bayona, y 13 Rosas, una comedia romántica sobre las desventuras de 13 jóvenes enamoradas. Y antes de presentar a nadie, quería presentar a la mascota del programa incondicional. Ella, como siempre, aquí con nosotros, se llama Darwin. Bueno, Darwin, tampoco es para tanto que te haya llamado ella. Me refería a la mascota. No es para tanto, Darwin, ¿no? Sí, no, bueno, tampoco, no te pases, ¿no? No me digas que soy un poco necio. Bueno, Darwin, ¿a qué amigo estás traído? Vale, tú mismo, Darwin, no voy a traducir lo que me ha dicho porque es un poco seno. Este delfín siempre me gasta las mismas travesuras en antena. Así que voy a dar paso a los colaboradores, a los que dan entidad al programa. Entre ellos, experto en cine oriental y en cine en general, Javi. ¿Qué tal estás? Buenas tardes, o buenas noches, o buenos días. Bueno, todo, porque este programa vale para todas las épocas del año, todas las épocas del día también. Pues buenas 24/7 a todos. Muy bien, y tenemos también con nosotros a Manu hoy. ¿Qué tal, Manu? Hola, Jaime, hola, Javi. Muy buenas tardes, noches o días o lo que sea. Me ha gustado eso de 24/7, está guay. 24/7, estamos aquí en la emisora, sí. En tu emisora de la ciudad, y también en nuestra emisora de la ciudad, es en la que controla, está aquí, en la que controla nuestros cerebros, nuestras vidas y todo en general. Tiene rastas, quizá no debería haber dicho esto. Se llama Miriam, está en la mesa de mezclas, controlando eso que están escuchando. Causa y efecto, asocien, porque tiene mucha relación. Hoy especial Julio Medem, posiblemente se acuerden, hace poco se estrenó su película Caótica Ana. Vamos a rendirle un especial homenaje hoy en El Pingüino, con nuestras secciones que de siempre: el clásico, las noticias, la actualidad cinematográfica y los personajes que nos pondrán los pelos de punta, entre ellos Iker Jiménez y Samu, nuestro corresponsal, que andará tomando algunas copas seguramente porque es un poquito vago. Comenzamos El Pingüino, eso sí, no se olviden antes de apretar el pedal rojo, porque si no nos vamos a ir al garete. Al lugar de donde procede el ataque. Necesito una persona que apriete ese pedal rojo durante el despegue. Usted es la que menos pesa. Siéntense. Mantenga su pie sobre el pedal rojo. Las fuerzas G nos matarán a todos. Estamos despegando. Conectando. información del séptimo arte en El Pingüino Siempre Llama Dos Veces. Como siempre, la información la dividimos en buenas y en malas noticias, pero hoy voy a empezar yo diciendo la mejor de las noticias que van a escuchar en lo que les resta a sus miserables vidas, porque El Pingüino Siempre Llama Dos Veces sigue con el mismo blog, blogs.ya.com/elpinguyama. blogs.ya.com/elpinguyama. Y ahora sí vamos con esa actualidad secundaria del mundo del séptimo arte. Las buenas noticias, Manu. Buenas noticias, la primera de ellas: Dumbledore es gay. La novelista británica J.K. Rowling sacó del armario a uno de los principales personajes de la exitosa saga literaria de Harry Potter, al decir a sus seguidores en Nueva York que el mago Albus Dumbledore, director de la escuela Hogwarts, es homosexual. ¡Qué escándalo! Desde luego. Rowling dijo que Dumbledore se enamoró del encantador mago Gyllenhaal. Muy bien leído. Gyllenhaal. Gracias. Pero que cuando Gyllenhaal se interesó más por las artes oscuras que por el bien, Dumbledore quedó textualmente terriblemente desilusionado y le entraron ganas de pegar a Harry Potter con una azada en la cabeza. La audiencia quedó en silencio tras la revelación, pero luego estalló en un aplauso. Como aplauso es el que ahora mismo le dedico yo, quedaría un poco mal si yo aplaudiese ahora mismo en el estudio. Me quedaría un poquito solo, pero para eso está Miriam, gran labor, que nos acompaña. Esto es demasiado bueno que Dumbledore sea gay, así que yo quiero una mala noticia. Javi. Pues mira, Clint Eastwood vuelve a la carga. Oh, no. Los actores Jeffrey Donovan, Colm Feore y John Malkovich se han sumado al reparto encabezado por Angelina Jolie en The Changeling, un drama basado en una historia real que dirige Clint Eastwood. Esta nueva producción de Eastwood cuenta la historia de una mujer cuyo hijo desaparece en los años 20 en Los Ángeles. La policía le entrega al niño equivocado y ella es hospitalizada en un manicomio por estar en desacuerdo con los agentes, cuando aparentemente su verdadero hijo ha sido víctima de un asesino en serie y el niño devuelto admite el fraude. Ella decide llevar su caso al gobernador de la ciudad, haciendo caer al jefe de policía y varios oficiales corruptos. Al final, muere. Sí, pero yo jamás recuperaré mi martini. Bueno, ¿quién quiere un martini? ¡Palurdo machista, cuánta TV que te tapa! Cerdos endogámicos, impedantes, inútiles, enfermos, ruines, corruptos. Seguimos con las noticias, en este caso van a ser buenas. Tenemos una muy buena noticia, querido J. Después de muchas secuelas, el productor de la franquicia de El Muñeco Diabólico, David Kishner, ha anunciado que está planeando un remake de esta cinta de terror, para el que ya está trabajando junto con el guionista de la película original, Don Mancini. Al parecer podrían estar negociando con Chuck Norris para que protagonizase la historia con el perspicaz nombre de Chucky Norris. De todos modos, la idea es crear una historia que no sea puramente un remake, sino que, aunque la historia seguirá teniendo a Chucky como eje principal, esta será mucho más terrorífica, con nuevos giros que harán que la gente que haya visto la película original no sienta que está viendo una copia de la misma, como ya pasase con la anterior novia de Chucky. La novia de Chucky, que todos sabemos que murió por una patada giratoria. Esto es una noticia que me sube demasiado a la moral, así que por favor, Javi, a ver si me la bajas. Yo te la bajo. Van a aparecer más películas de Francis Ford Mondeo Coppola. ¡Oh, no! El realizador estadounidense presentó en la segunda festa orgía de Roma Youth Without Youth, que en español significa Tinti y sin saldo. Un largometraje protagonizado por ¿Cómo? Tinti y sin saldo. Tinti y sin saldo. Yo no es el capullo que lo redactaba, así que... No, que es que... Pero ese es el nombre del Festival de Roma, creo, ¿no? No, sí, bueno. Ese es el nombre de la película. Ah, vale. El festival es la festa orgía. Ah, vale. Bueno, un largometraje protagonizado por Tim Roth que pone fin al largo periodo transcurrido desde el estreno de Legítima Defensa en 1997, la que era, hasta ahora, la última película del director de la trilogía de El Padrastro. La trilogía del Padrastro, una de las peores películas de la historia del cine, a mí no me gusta nada. Alguna vez hemos intentado hacer el especial del Padrastro, pero siempre me he negado. Un día teníamos... Me ha negado, no, no me hagáis chistes fáciles. Y yo te niego. Tú me niegas, tú me anegas. Un día teníamos que hacer el especial, como decía, del gran personaje que viene a continuación. De nombre Chuck. De primer apellido Norris. Y de segundo apellido, pues no tengo ni idea. Experiencias con Chuck Norris. Manu, ¿cuál es la experiencia con Chuck Norris del día? Chuck Norris fue el cuarto rey mago y entregó al niño Jesús el don de la barba, la cual llevó hasta el día de su muerte. Los otros tres reyes magos, celosos por la preferencia que Jesús mostró hacia el obsequio de Chuck, acordaron borrarlo de la Biblia. Los tres murieron poco después debido a unas misteriosas heridas, al parecer provocadas por patadas giratorias. El pingüino siempre llama dos veces. Julio Bedem nació hace 49 años y un día en San Sebastián. Desde pequeñito llevaba el cine en sus venas, empezando por filmar escenas cotidianas con su hermana Ana, Rima, de protagonista con una cámara de Super 8. Se licenció en medicina y cirugía, en parte eso justifica su pasión por la anatomía femenina como la mayoría de los directores españoles. Ha aportado al cine varios trabajos, pero nos centraremos en sus largometrajes. Empecemos por el primero, Vacas, del año 92, en la que se narra la historia de dos familias de vascos y vascas, como tienen que ser las vascas, en forma de drama, enfrentamiento entre familias y alguna escenita calentita, como debe ser, un alegato en contra de la guerra y con numerosas escenas bucólicas. Al año siguiente hace La ardilla roja, repitiendo en el reparto a Emma Suárez, Carra Lejalde y Carmel Gómez. Jota, que va a suicidarse, se encuentra una motera que se ha quedado sin sentido y al llevarla al hospital descubre que ha perdido la memoria. Aprovechará la circunstancia para llevarse a la chavala a un camping, haciéndole creer que antes de perder la memoria había sido su novia. Impagable el papel de Emma Suárez. Puro deseo, mentiras y personajes que enganchan. Vuelve a la carga con Tierra en el año 96, en la que no faltan ni Carmelo Gómez, ni Emma Suárez, hay cabrones con suerte, ni Carra, ni Nacho Novo. Nos vamos al típico pueblo en medio de la nada, donde un exterminador de cochinilla se vuelve metafísico y filosófico mientras dos mujeres aparecen en escena, una ama de casa inocente, que es Emma Suárez, y una fogosa Silke que protagonizarán alguna que otra escena de porno light. El prota tiene trastorno de personalidad y las mujeres tienen que hacerle que se decida. La película es buena, pero se hace un poquito lenta. En el año 98 aparece Los amantes del Círculo Polar, una historia de amores chungos separados en el espacio y en el tiempo que van a converger a dos puntos en común, uno en Euskadi y otro donde vive Papá Noel. Fele Martínez y Naoyan Imri encarnan a Otto y Ana, dos almas unidas desde la niñez, más unidas de lo que creían en principio. Superan un enrevesadísimo nudo con varios flashbacks, desencadenando en la catarsis final del filme, que deja extrañados a los espectadores menos avispados y rayados a los que sí la pillan a la primera, que no fue mi caso. Sé de gente que con el rollo de la película se ha ido al círculo polar a amarse esas cosas, os lo juro. En esta cinta, el sexo pasa a un plano más secundario y apenas se ve nada, porque lo más importante es el amor. En 2001 aparece Lucía y el sexo, protagonizada por Paz Vega y Tristán Ulloa, y Naunya Nimri reaparece. Paz encarna a una camarera que le desaparece el novio y por angustia se va a una isla del Mediterráneo. Allí se redescubrirá a sí misma, al sexo y al destino. La película puede gustar o no gustar, pero en el segundo caso siempre queda que Paz sale en pelotas en la mitad de los fotogramas. Como homenaje a su hermana fallecida, hace la película Caótica Ana, en la que conocemos la historia de una artista atormentada que en realidad es un batiburrillo de almas de mujeres que tuvieron una muerte chunga y una desgracia tras ellas. La actriz novata Manuela Vallés encarna a Ana, nacida en el año 87 y que si no fuera porque no está aquí mismo, le pediría el matrimonio. A través de una hipnosis, Ana viajará a través de sus otras vidas y sus historias a otros remotos lugares del mundo. Como siempre, Medem mezcla filosofía con sexo, más o menos, el obseso es él. Esta vez, la crítica no ha sido demasiado favorable, pero bueno, lo que cuenta es la opinión que tenemos de sus películas tras verlas. No os cuento más de Caótica Ana para no comerme spoilers, porque es la única película de Medem que no he disfrutado. Si no has visto ninguna película de este director, te animo a que lo hagas. Dentro del cine español, son trabajos de buena calidad, hacen pensar, emocionan y entretienen. Si no ha visto ninguna de las películas de Medem, es un buen comienzo lo que va a escuchar ahora mismo en El Pingüino Siempre Llama Dos Veces. Un dramático parte de un audio de una cinta de un cortometraje previo a Caótica Ana, llamado Coprófila Ana, que era para ir entrando en materia, para ver cómo afrontaría esa historia. Les dejamos con ese documento inédito que El Pingüino ha conseguido. Yo te voy a hipnotizar porque tú quieres. No. Yo no he dicho que quisiera. Te estás aprovechando de mí porque el otro día me di un telele. Un super jamacuco mirando langostas en la pecera del restaurante. Ana, dentro de ti hay mujeres de otras épocas. Un mundo completamente nuevo. Y tan tierno como una colchoneta de Pan Bimbo. Tienes que dejarme penetrar en ese universo. El otro día te hipnoticé cuando te dio el telele en el restaurante y me hablaste en árabe del siglo XV. ¿No te das cuenta, Ana? Del tesoro que encierras dentro de ti, déjame hipnotizarte, Ana. ¡Que no me da la gana! ¡Que no me toques! No me vas a hipnotizar. Sé que estás estudiando ciencias hipnóticas y psicología molecular del paraser y quieres utilizarme como proyecto fin de carrera. No, Ana. Ana, debes hacerme caso. Tu alma es un secreto, una llave perdida. Si te hipnotizo, podrás comprender la causa de tus jamacucos y mareos. El otro día en el restaurante, después de hablar en árabe del siglo XV, utilizaste la lengua de los elfos para darnos una receta riquísima de magdalenas con puerros. Y lo hacías en nombre de Agustina de Aragón. Es que eso no te dice nada. Me dice que las setas de mi amiga Bebe funcionan perfectamente. Pero bueno, está bien pesado. Hipnotízame. Ya verás cómo no pasa nada con mi alma y mi karma matrix, o como se diga. Bien. Comencemos. Ana, yo te voy a hipnotizar porque tú quieres. Voy a contar de 10 a 0. E irás cayendo paulatinamente en un sueño del que solo podrás despertar hasta que yo te diga. ¿Qué es paulatinamente? ¡Cállate, por Dios! Ana, yo te voy a hipnotizar porque tú quieres. Ten, estás en una película de Julio Medem. Ana, te propongo que lleguemos hasta el final. Nein, no tengas miedo. María Valverde no lo haría mejor que tú. 8. Es una historia fascinante sobre la hermana de Medem que forma parte de ti. 7. ¿Y quién soy yo? Ese es tu caos, Ana. ¿Y por qué salgo en pelotas en el 78% de la peli? La culpa es del director, Ana. Te vas a montar en un barco parecido al desafío español y te vas a ir a United States con el padre de tu amiga bebé. Ana, estamos a punto de entrar en un mundo fascinante. 4, 3, 2, vas a sacarle la cara a un congresista. 1. Ana, estás en la cocina de la casa de Julio Medem, nuestro creador. Cuando digas 0, les vas a preguntar cuál es el objetivo último de la peli. Tienes las siguientes opciones. 1. Honrar la memoria de su hermana Ana. 2. Defender al pueblo saharaui. 3. Me estoy haciendo un lío con los números estos, ¿eh? Yo paso de ti, es imposible y no te sueltes. Pues mira lo que me importa. Pero para ti, te quedarás para siempre encerrada aquí, en una película de Medem. Es peor que quedarse encerrada en Spider-Man 3. Bueno, pero de mi lado está Bebe, o Bebé, como tú le dices, y el pueblo saharaui. ¡Ah! Oh, ¡damn! Me pones de los nervios, niña. ¡Anormal! ¡Cómo odio a los que tienen nombres Capicúa! ¡No es Capicúa! ¡Es palíndromo! ¡Valiente! ¡Se dice palíndromo! ¡Palíndromo! ¡Ah, oh, forgot me! ¿Qué ocurre? Somos en China y Jan. ¿Qué pasa? Somos Ortega y Gasset. ¿Pero qué es eso? El pingüino siempre llama dos veces. ¡Ah, qué refrescante! El pingüino siempre llama... Jamás había visto tanta energía concentrada en un solo punto. Dos veces. Bien lo han escuchado, el pingüino siempre llama dos veces. ¿Qué es esto? Pues un programa de cine. ¿Qué cuáles son las fuentes para escucharlo? Pues también muy sencillo, la página web de nuestro programa, que es blogs.ya.com/elpingüino. Una voz mucho más dulce y meliflua lo va a decir. blogs.ya.com/elpingüino. Esa es la web de nuestro programa. Amigos de Cuarto Pingüino. ¿Pero qué haces aquí? ¿Qué desfachatez? ¿Cómo que quieres afachacer? Este es el señor Iker Jiménez. Esto que... no figuraba en el contrato. ¿Cómo que no figuraba? Extraños sucesos están ocurriendo, amigos de Cuarto Pingüino, en este estudio. Algo sospechoso, misterioso. Te presentas sin avisar y entras en micro sin decir nada. ¿Qué son esos elementos? Son elementos que juegan un papel clave, Jaime. Elementos de un rompecabezas misterioso llevado a cabo por la bruja de las tinieblas, de la que... hablaremos a continuación. Hablaremos a continuación, un momento, Iker Jiménez enseguida con nosotros en El Pingüino Siempre Llama Dos Veces. Exótico. Exótico. Yeah. cine exótico y no cine erótico, como han querido hacernos creer algunas malas influencias de los últimos tiempos. Esta sección se dedica a recopilar testimonios de todas las partes del mundo. Es la sección más internacional del Pingüino Siempre Llama Dos Veces, y para ello contamos con el protagonista más viajero. Es la bordeta del pingüino, es Samu. ¿Qué tal, Samu? ¿Samu? Hola. Hola, Samu, ¿dónde estás? Que se oye, hola, se oye Jaime, mal. ¿Qué tal? No, no se oye mal, estoy en un garito. ¿Estás Espera, en un garito? No puedo salir. ¿Hay mucha gente o qué? Hay mucha gente, está lleno y tengo a Meden completamente borracho aquí y no puedo dejarle solo. ¿Tienes a Meden contigo? Está completamente sí, me borracho. Me está dando la noche, macho, no tiene gracia. Pero ha vomitado ya. Que no, que está fatal, está fatal. Está fatal. Que no me podías llamar en peor momento. Pues a lo mejor gente más educada diría, pues mira, Samu, te llamo en 5 minutos, pero no me da la gana. Así que vas a tener que hablar con ese ambiente, si puedes salirte, que por favor, no salta, porque me parece esto... que estás en un garito de mala muerte, de esos heavyos. No, estamos en un garito heavy, aquí uno de los garitos heavy del círculo polar, de los, vamos, el Menem me lo ha recomendado, hemos ido para allá, Takatalbi, Talula, pero bueno, se ha pillado una taja del copón. Ajá, ¿qué ha tomado? Mucha cosa. ¿Y se puede saber qué haces en el círculo Espera, polar? No te digo nada. Que si se puede saber qué haces en el círculo polar, aparte Espera, de emborracharte. Espera, me lo van a vigilar, ¿eh? Espera un momento. Sí. Voy al baño. ¿Me ves mejor ahora? Ahora te digo mejor, sí. Pues nada, que te acuerdas que una de las últimas intervenciones del programa, pues te dije que íbamos a ver Meden, qué iba a hacer después de lo de Caótica Anne y todo esto, ¿verdad? Bueno, sí. Pues el pingüino, que ya sabemos que tenemos recursos, sabíamos que iba a hacer algo relacionado con una de sus mejores películas, que era Los Amantes del Círculo Polar. Ajá. Y nada, pues hablé con él tal y me dijo que me invitaba a buscar a ver cómo buscaba localizaciones para inevitable segunda parte de Los Amantes del Círculo Polar. ¿Cómo? ¿Que va a hacer la segunda parte de Los Amantes del Círculo Polar? Por eso, y Meden se siente muy, muy, muy mal por tener que recurrir a algo tan sacio como ello. Se siente mal en el fondo, entonces ¿por qué lo hace? Se siente muy mal porque no tiene dinero, porque es estrella, porque se ha dado cuenta que no entiende el universo femenino de la forma que creía. Entonces ha vuelto a Finlandia para reencontrarse con el universo femenino. No, ha vuelto a Finlandia para buscar localizaciones para rodar Los Amantes del Círculo Polar 2, no que vaya a encontrar el universo femenino. ¿Y así? O sea, yo personalmente creo que no lo encontró nunca, pero bueno. Y así como lo has visto tú, ¿sabes algo está borracho, de...? Está borracho, No, pero... me voy a sumar un momento, espera. Sí. Sigue ahí en la barra. Bien. No, me dice que esté tranquilo. Ten cuidado con él, ten cuidado, que después de hacer Caótica Anne es capaz de hacer cualquier cosa. Y nada, que poco más te puedo contar. Que, ¿te ha dicho que algo del argumento? Que le está dando muchas vueltas al guión. Eso me está contando, ha sido de la lengua, ha dicho que Naya Nimri no quiere hacer de Anna, entonces pues se ha buscado una actriz un poco parecida y está hablando con Mila Jovovich, que bueno, que no sé dónde le ve el parecido, pero parece ser que sí, que tiene ya hablado con ella el papel. Tengo que hacer el chiste fácil, van a haber zombies en la segunda parte del Círculo Polar. Es que el tema es ese, porque parece un poco difícil, ¿no?, hacer la segunda parte de Los Amantes del Círculo Polar. Pero entre que Félix Martínez no encuentra ningún papel medio decente con el que levantar su carrera, ha accedido a hacer de Otto, pero en flashbacks, porque va a ser una película contada en 3 tiempos, ya sabes. Bueno, yo qué sé, porque esto es lo que este tío me ha estado contando. Sí, lo que le mola. Y nada, pues va a ser una especie de mega flashback en los segundos anteriores a que Otto se estrelle con ese avión que cojo y que no deja de coger, y Anna, mientras tanto, pues va buscándole a lo largo del mundo en una situación futura. Básicamente eso es lo que me ha dicho, pero bueno. En una situación futura. Los borrachos nunca mienten, ¿eh? No, pero algunas veces dicen cosas sorprendentes. ¿Cuánto alcohol en sangre tienes tú, Samu? Un poquito. ¿Te mandamos a Finlandia para emborracharte? ¿A ti a te mí parece? Me mandáis a Finlandia para hacer el trabajo. Oye, ya que estás en el círculo... Y ya que no me pagáis, si José Antonio se tira el mojo con todos los billetes, pues yo voy para acá. ¿Qué quieres que te diga? Ajá. ¿No le has hecho una visita ni siquiera a Papá Noel? No. No, ya te vale. No, la cosa no va para tanto, amigo. Pues y que poquito... Oye, un momento, que le están hurgando. Oye, espera, Otra vez hemos tenido problemas con Samu. Es que los bares que se mete también es bastante normal que ocurran estas cosas. Quizá el personaje que va a venir a continuación pueda pueda decirnos qué le ha pasado a Samu, porque yo creo que este personaje, de apellido Jiménez, sí que tiene poderes. Miriam, Manu, Darwin, Javi, Jaime, con nosotros, Iker Jiménez. ¡Bravo, bravo! Gracias, gracias a todos. Bravo, gracias, bravo, gracias. Iker, bravo. Soy el dandy del esoterismo, sin lugar a dudas. Eres del esoterismo como para mí la miel. Muchas gracias, Jaime. Es algo, yo diría que inquietante, pero a la vez gratificante. Y más cosas terminadas en ante. ¿Cómo qué? Como Gante, mediante... Y Dante. Circundante y Dante. Y Dante, el autor de La Divina Comedia. Antes de entrar en temas más profundos, usted es el espeólogo del programa. No me seas pedante. Vale. Quiero intentar desafiarle. ¿Usted sabe lo que le ha pasado a Samu ahora mismo? ¿Por qué sí ha cortado? Sí. Es algo, amigos de Cuarto Milenio, algo que tiene su origen en las macabras nubes oscuras. Macabras nubes oscuras. Las nubes oscuras, querido Jaime, son unos elementos polvo místico, polvo mágico. Polvo místico y polvo mágico. Aparecen por doquier allá donde hay un elemento oscuro. Y aquí está la parte sorprendente. Ese elemento oscuro lleva un apodo. Un apodo que en la lengua arcana antigua significaba... En serio, lleva un elemento oscuro que la lengua arcana antigua significaba Samuleano. ¿Samuleano? En efecto. Samuleano, a mí Samuleano, hombre, tiene que ver con Samu, pero... Una S al principio, sí. Una U al final, sí. Una A entre medias y una M. Desechando las letras que no nos sirven... Me da igual, es que Samuleano tampoco es para... Me parece Samu, pero en rumano. No tiene ningún sentido. Mire, vamos a dejar de hablar de Samuleano. Y ahí el kit de la cuestión, porque los rumanos, las bandas peligrosas traficantes... ¿Qué? ¿Las bandas traficanas? Digo, traficantes. ¿Pero qué me está contando? No, las traficanas no, las traficantes. Acabado en ante. He aquí una serendipia. Serendipia. La décima serendipia del programa... Mejor hablar de Julio Medem, y porque me parece que el señor Iker Jiménez no tiene ni idea de lo que le ha pasado. Querido Jaime, aquí una coincidencia más. Medem. ¿Medem? ¿Por qué una coincidencia más? Empieza en M, termina en M. Sí, y entre medias hay lo mismo. Sí, pero no me está descubriendo el mundo. Sí, Javi, ¿qué quieres decir? ¿Qué es? Que es capicúa, se lee no, igual. Es palíndromo. Lo que sea. Es palíndromo, Medem. Eso bien. Lo serás tú, pero antes de ir con eso, quiero explicar una última cosa. No, quería que me hablas romanos, del caos. Las nubes de polvo místico. No nos estamos entendiendo nada, señor Iker. Yo quería que me hablase de la última película de Julio Medem, Caótica Ana, que nos analizase un poco el caos que sufre Ana desde dentro y el caos que sufre Medem a la hora de realizar este vasto proyecto. Estábamos hablando de las letras de las coincidencias. Bandas rumanas, repito, rumanas. Y Ana, caótica Ana. ¿Una extraña coincidencia? ¿Una extraña situación paradójica? ¿Un enigma del destino? ¿Obra de Lucifer? ¿Quién sabe? Extraños sucesos, querido Jaime, en El Pingüino Siempre Llama Dos Veces. Y aquí una nueva extraña circunstancia que no hemos tenido en cuenta. Uliagua, la bruja piruja... Uliagua, me está entrando un miedo tremendo. ¿Pero sí, por sí, qué sí, siempre sí, sí, usted sí, tiene que venir sí, a meterme sí, sí, sí. miedo? La bruja piruja, responsable de esas nubes de polvo cósmico, anda detrás de todo este asunto. Es ¿qué que pretendía? De verdad se está yendo la luz. El Pofam, la polilla... la polilla peligrosa. La polilla de dos ojos rojos en la oscuridad de la noche que ataca a las bandas rumanas. Extraño, ¿verdad? Muy extraño. No lo suficiente. ¿No? No lo suficiente. Tengamos en cuenta una cosa. ¿Qué factor impulsó a esas bandas rumanas traficantes a desenmascarar el complot que había detrás del escándalo del Watergate, detrás incluso de Nixon, desde lo más profundo de Belcebú y con la ayuda del demonio? Pues que le llevó a las tribus rumanas, porque se ha quedado ahí. Eso todavía no lo sabemos con certeza, pero una cosa está clara. El extraño misticismo que rodea estas nubes de polvo oscuro y místico es el que podría estar detrás de la venganza de Samu contra el mundo. Ahora comienzo a entender las cosas, señor Iker Jiménez. Muchas gracias por su colaboración hoy en El Pingüino. De nada, Jaime. Ha sido, como siempre, un auténtico placer. Desde luego, seguiremos investigando, porque para eso está la biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense. Y lo oiremos aquí en El Pingüino, siempre llama dos veces, Iker Jiménez. ¡Los idiotas! Sala, romalen, puchela, pomara sase, ancela, devla, devla, vacharle, pomaru coca, pochinela. Si algún romano se ha sentido ofendido por las palabras del señor Iker Jiménez, decir que nosotros no nos responsabilizamos de nada, muy bien, Iker Jiménez, que simplemente él es el que se responsabiliza de todo lo que haya dicho y que si quieren encontrarlo, vive en la calle de la Inspiración número 5 en Madrid. Muy brevemente, Jaime, ¿sí? En el próximo programa del Pingüino desvelaremos una primicia, la del Wilco. ¿El Wilco? Sí, el Wilco. ¿Qué es el Wilco? Esa extraña reunión oscura que afecta a los que están detrás de los que quieren mover los hilos del mundo. Los unadores. Pues el siguiente programa versará, haremos un especial de los unadores. Pero ahora el tiempo se nos está acabando. Así que tenemos que despedirnos sin antes preguntarle si se lo ha pasado bien. No, Darwin, a ti no te lo estoy preguntando, pero Darwin, ¿por qué tienes que insultar a los oyentes? ¿Por qué tienes que llamarles maleculos? A mí me lo pronuncias mal. Es mamelucos. Y dale con maleculos. Bueno, Darwin, como siempre, es nuestra mascota. Siempre está importunando en este programa. Los que sí son fieles son Manu y Javi, que sí. Me parece que se lo han pasado bastante bien. Sí, en sí. Este sí, Pingüino Sprex del día de hoy. Suscribo, suscribo. Suscribes, suscribes. Y también creo que se lo ha pasado. No, el pato Donald siempre se lo pasa bien. Ya tuvimos un especial Donald Bukake en días anteriores. Quien está provocando esa extenuación y ese éxtasis del pato Donald ahora mismo es Miriam. Nuestra técnico está en la mesa de mezclas controlando el mundo con ese pedazo de manos. ¿Que quieren volver a escucharnos? Pues simplemente tienen que meterse a nuestra página web. Este programa, al contrario que el resto de programas de Radio Villalba, excepto Deportivo Deporte, tiene página web. Es blogs.yap.com/elpingüllama. Y esta voz es la que lo va a decir. blogs.yap.com/elpingüllama. Por nuestra parte ya nos tenemos que despedir, porque el tiempo se acaba. Y no, no hay más explicación. Darwin les podría insultar muchísimo más, pero este especial Julio Medén ya es historia. Seguiremos el próximo programa con un especial que tiene mucho que ver con los dinosaurios. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, como ustedes quieran. Mi, shu, shi, ye, ai, em. El pingüino siempre llama dos veces.